no me atrae mucho la atención. No quiero ver una vez más a Tom Cruise siendo el héroe o siendo el virus que mata a los marcianos, pero bueno. Sin más por el momento, y dejando a Spielberg y a Tom Cruise y a sus adaptaciones cinematográficas, esto es el Hiper Show número 8 en París, viernes 19 de agosto. Empezamos. Y bueno, empecemos hablando sobre cuáles son las principales características y un poco del desarrollo de lo que actualmente conocemos como e-learning. En realidad, el desarrollo de lo que se conoce, bueno, de lo que desembocó en lo que es el e-learning, tiene que ver con la educación a distancia y tiene sus orígenes en 1840 con Isaac Pitman en Inglaterra. Sin embargo, bueno, sin meternos tanto en lo que es la historia y evolución, que para esto hay tema y hay materia como para un programa completo, estaremos más bien diciendo que actualmente las principales características que definen al e-learning o a la educación electrónica es justamente que emplean las tecnologías no solamente basadas en computación, sino más bien basadas en internet. Y en realidad es una tendencia actual el desarrollo, la programación, la creación de software está cobrando gran peso del lado de las tecnologías web, tanto del lado del cliente, lo que son los navegadores, como del lado de los servidores, el lado que en realidad no ven los clientes, es lo que se procesa, lo que hacen las máquinas, los motores. Entonces, gran parte de lo que es el e-learning, tal como lo conocemos o como se le denomina en general actualmente, tiene que ver con el desarrollo, con llevar la educación, con hacer accesible, crear contenido, hacerlo accesible, hacerlo rastreable, disponible a los alumnos para leerlo y disponible a los autores para editarlo, para modificarlo o para crear nuevos contenidos, y que serán distribuidos principalmente a través del internet. Sin embargo, también gran parte o gran importancia, otra parte importante de lo que es el e-learning tiene que ver tuvo sus bases en lo que se le llamó educación basada en computadoras. Esto es que recuerdo cuando yo estudiaba mi maestría en tecnología educativa, mucho se hacía no con soporte en la web, porque bueno, tardaba demasiado, por ejemplo, un material en video, tardaba demasiado para hacer, para poder bajarlo, no existía el internet de banda ancha, el broadband, las ADSL, todo lo que existe actualmente y que es un poco más fácil, de más fácil acceso para las personas. Y entonces, como lo que caracterizaba la educación basada en computadoras era llevar la información o llevar el contenido en formato CD-ROM, por ejemplo, en formato digital, y las lecturas, los ensayos, todo esto, bueno, las actividades se enviaban por mail, pero las lecturas, material de video, era con soporte en un CD-ROM, que bueno, normalmente los instructores, las instituciones se encargaban de distribuir a los alumnos, y es ahí donde venían los materiales educativos. Sobre todo porque, bueno, repito, había gran peso en estos, eran archivos de gran tamaño y en realidad la velocidad de internet en estos tiempos, estoy hablando del 90 y finales de los 90, 99 y de mi contexto particular en México. Sin embargo, esto ha venido cambiando y actualmente podemos decir que el e-learning se refiere y está principalmente encaminado a lo que son las tecnologías web. Esto también tiene que ver con otros temas que ya habíamos hablado en el Hiper Show, y tiene que ver con la digitalización. La digitalización, que en realidad a lo que nos lleva a pensar es en la inclusión de medios, está bien dicho, inclusión, bueno, en tomar en cuenta medios, y me refiero con esto tanto al texto como a las imágenes, como al video, como al audio, como animaciones interactivas, ya sea basadas en Flash, basadas en cualquier otro software o cualquier otro lenguaje de programación, bueno, lo cual también tiene que ver con lo que es la compresión, con los algoritmos que ya, de los cuales ya hablábamos, sobre todo en los formatos de audio. Entonces, en realidad, y si lo vemos claramente, bueno, la educación a distancia ha estado siempre en relación con los medios, es decir, la educación a distancia surge del cruce entre lo que es la educación, pues, llámese también igual lo que es el aspecto pedagógico, y lo que es el desarrollo de los medios. Y en el principio, a mediados del siglo pasado, bueno, antepasado, en el 1840, la educación a distancia se hacía a través de la correspondencia, usando el correo principalmente, que en aquellos tiempos era uno de los medios principales, y después va evolucionando cuando surge la radio. Son conocidas las historias de los usos que hacía Hitler y Goebbels durante la Segunda Guerra para llevar el contenido y de una manera educar o transmitir la ideología, lo que ellos querían que el público supiera. En realidad es una evolución que va marcada va de la mano junto con la historia de los medios, y es una manera en realidad de cómo la educación puede adaptar el medio y las características tecnológicas también, obviamente, para llevar el contenido. Ahora bien, se trata también de utilizar el medio, de saber comunicar lo que queremos decir, de saber hacer llegar el mensaje de la manera más clara a los, en este caso, a los alumnos. Entonces, bueno, esto va a que no se trata en realidad solamente de llevar el internet, sí, de digitalizar una imagen o de decir, bueno, ok, estoy hablando hoy sobre la historia de la escritura y quiero poner como imagen a un egipcio o a... Bueno, en realidad se trata más bien, no se trata de esto más bien, no se trata de que el e-learning actualmente sea... Sí, bueno, es posible el internet actualmente hacer texto, incluirlo, poner una imagen o poner un video y ya listo. Pienso que esto se tiene que pensar un poco más. Debe haber un proceso, debe de haber un método. Es decir, hay que hacer selección, hay que filtrar lo que queremos decir, hay que tener en cuenta nuestro público, a quién queremos hacer llegar nuestro mensaje. Sobre todo para seleccionar el tipo de medio que queremos utilizar. Es decir, podemos tener un documento, una lección, una actividad basada con base en texto, es decir, una descripción escrita. Podemos poner también una imagen que servirá de apoyo, o al contrario, si estamos tal vez hablando sobre historia del arte, podemos poner una imagen y junto texto que va a apoyar la actividad que hay que hacer con respecto de esta imagen. Finalmente, y bueno, para concluir esta parte, se refiere también no solamente a la digitalización, sino también a la selección, a filtrar y a saber qué es lo que se quiere transmitir, tener en cuenta cuál es nuestro contexto, a quién queremos transmitir esto y de qué manera lo queremos hacer. Ahora bien, esto no quiere decir también que en la educación a distancia electrónica de nuestros días, eso no significa que sea el autor, que sean los profesores, que sean los maestros que tienen el poder absoluto en la creación de contenido, y menos en la forma de leerlo. Actualmente también los paradigmas de los cuales hablábamos cuando abordábamos el postestructuralismo, cuando hablábamos de Derrida, el posmodernismo, bueno, también han influenciado en la manera en que se ha venido tratando el texto, los hipermedios. Y es una parte importante también esto. Hay que mencionar que también los alumnos en este proceso cambian su manera de ver y de relacionarse con el contenido. Eso tiene que ver con los con los roles de los cuales hablábamos antes. El alumno en realidad requiere tener una conducta o una visión activa ante la educación a distancia. Es decir, el simple hecho de utilizar el internet, que es un medio que demanda cierto tipo de habilidades, es decir, interacción, manipulación de la interfase de internet, e incluso también, bueno, demanda que ustedes sepan leer, que sepan escribir, para ya sea para un mail, para un foro. No es como la televisión, que solamente nos sentamos y vamos viendo. En ocasiones no es necesario saber leer, es solamente necesario conocer el idioma, y en ocasiones ni eso. Entonces, el mero hecho de que el internet y sus características intrínsecas demanden otro tipo de interacción con él mismo, con el medio, hace también que los alumnos tengan una parte más activa en su proceso de aprendizaje. Esto nos lleva a pensar que, bueno, en realidad los roles sí han cambiado, y la creación de contenidos y el acceso a los contenidos tiene también gran parte de la manera en la cual se utilizan en el alumno. Es decir, podemos nosotros como profesores o un maestro puede crear su contenido, hacerlo accesible por internet, pero es el alumno también después que puede decidir cómo lo va a navegar, por dónde va a empezar a leerlo, si empieza por la actividad, incluso si lo quiere leer en internet, si lo quiere imprimir, también, si quiere ver imágenes, si no quiere ver las imágenes, si lo quiere ver en blanco y negro porque tal vez tenga problemas de vista, que no pueda ver bien los colores, lo puede, él a veces decide, él puede decidir si lo quiere ver en blanco y negro. Son cosas que debe pensar el tanto la institución como los profesores al momento de llevar a cabo y crear contenido. Ahora también, otro, y respecto de esto, del contenido precisamente, el contenido que se crea en la educación a distancia también tiene que ver con otro paradigma o con otra manera de ver la educación a distancia que tiene mucho peso actualmente. Y me refiero a lo que es la automatización, y tiene que ver también con el control y el monitoreo de los alumnos. Muchos de los sistemas actuales que se llaman plataformas educativas vamos a llamarlo plataformas educativas para no meternos en más términos, iba a llamarle también Learning Management System o LMS, si ustedes, es un poco de terminología del tema. Mucho también lo que se piensa de la educación a distancia, lo que piensan los administrativos, las instituciones, es que en realidad se trata de poner en marcha un sistema de publicación automática accesible a los profesores, que solamente introduzcan, pongan su contenido, y después es todo el software, es todo el servidor internet que se va a encargar de distribuir este contenido al alumno, que se va a encargar de decirle al alumno, bueno, de acuerdo con lo que tú has venido haciendo, de acuerdo a las lecciones que tú ya tomaste, estás en posibilidad de avanzar, de seguir, de ver esta otra lección o de ver esta otra. Y además, cada que accede el alumno a estos nuevos materiales, bueno, se está monitoreando, se está viendo qué tiempo pasa adentro de la página, qué tiempo pasó con los alumnos, qué tiempo discutió. Es otra forma también de ver la educación a distancia. Lo que ya decíamos nosotros del tratamiento de contenido y de dar un poco de poder tanto al alumno como al maestro a la hora de accesar esos contenidos, bueno, en este caso más bien se le da el poder no a las personas, sino más bien a la herramienta. Es decir, es como si, no sé, yo lo veo como si se tratara de ver a la educación como delegar un poco también a lo que son al internet, a las máquinas, a las computadoras. Es decir, no sé, confiar en un sistema que después nos va a decir, sí, bueno, tal alumno estuvo media hora tal día y o por semana, hasta aquí está el promedio de cuánto tiempo estuvo. Bueno, para mí no tiene mucho que ver, no tiene mucha importancia si el alumno estuvo media hora un día o no, o si 2 horas, o si no leyó el material. Es decir, tal vez pudo haber accesado a la página e impreso el documento, y listo, pudo haber tenido sus... tal vez sea una persona que se siente más a gusto leyendo en papel, en formato papel, que en formato digital. Entonces, bueno, no sé, son partes de las cuestiones que me hacen dudar y sobre todo hacer observaciones sobre este paradigma. Finalmente, bueno, esto es lo que hablamos de del control, y los roles obviamente también vienen cambiando. Ahora bien, para hablar sobre los objetos pedagógicos, de los cuales es una parte importante también en este aspecto, el objeto pedagógico se le llama en inglés, el término más utilizado en inglés para conocer a los objetos pedagógicos es Learning Object. Es el término más difundido, ha sido propuesto y es utilizado por la IEEE, la institución de ingenieros eléctricos que se encarga de crear estándares, de en realidad que está desarrollando y que está en investigación en tecnologías, no solamente de educación, pero tecnologías de la comunicación. En otros aspectos, en otros ambientes o en otra literatura se le llama también Knowledge Object, y se le ha venido llamando de diferentes maneras. Sin embargo, este no es el punto, sino que se le llama objeto pedagógico, perdón, solo para dar otro término. En Francia se le conoce como Objet Pédagogique, lo que tiene que ver con, sí, tiene un poco más de relación con el español, objeto pedagógico, pero no así con el inglés. Y en realidad, en la literatura, sobre todo, bueno, el Rob Cooper, que es Robert Cooper, un autor conocido en el ramo, él habla en sus publicaciones que en realidad el objeto pedagógico es una manera de ver el contenido de una lección, por ejemplo. Y muchas lecciones que hacen el curso. Bueno, es la manera de ver este contenido de forma no solamente digital, sino que con relación a este sistema, a esta plataforma educativa de las cuales hablábamos antes. Es decir, se trata de crear el contenido pedagógico, el contenido de una lección, el contenido de, no sé, de lo que queramos, de la clase o de lo que estemos, sí, de la clase, vamos a decirlo así, de la lección. Se trata de hacerlo digital, y además se trata de añadir ciertos aspectos tecnológicos que hacen que este contenido se comunique directamente con nuestro sistema automatizado, y que después el sistema se va a encargar de decirle al alumno, bueno, con base en lo que tú ya has hecho, o con base en lo que tú ya has leído, con base en lo que tú ya las actividades que ya realizaste. Bueno, ahora sí, el sistema va programando la forma en la que el alumno puede acceder a estos materiales. Muy bien, ahora bien, los objetos pedagógicos están sujetos también a varias normas. Estas normas y recomendaciones internacionales están propuestas por varios grupos o por varias instituciones. Entre ellas, ya decíamos, el IEEE, IEEE, en realidad no sé cómo se pronuncia en español. En una ocasión, en un congreso, platicando con un español, él me decía IE cubo. Entonces, si ustedes están relacionados o si ustedes conocen este término, si les parece bien, IE cubo, bueno. Otras instituciones es IMS, lo iba a decir en IMS, International Instructional Management Systems, SCORM también. En Europa, Ariadne, son instituciones que se están encargando, que están trabajando sobre los estándares. Esos estándares tienen que ver con la manera o recomendaciones, perdón, porque no hay estándar. El único estándar actual es el propuesto por el precisamente IEEE, el LOM, Learning Object Metadata, que es una marcación, bueno, es un sí, son es un bueno, es un con base en el lenguaje XML, ustedes tienen que definir a qué curso se refiere la lección de la que están hablando, la descripción, de qué fecha acaba, tipo de actividad, tipo de interactividad, qué recursos utiliza. Bueno, son algunos de lo que de los requerimientos para los metadatos que requiere este estándar. Sin embargo, bueno, sin meternos tanto en detalles, estas normas y estos estándares lo que pretenden es que los objetos pedagógicos sean intercambiables, sean reutilizables y se puedan transportar y sean escalables, es decir, que puedan evolucionar fácilmente y que se puedan precisamente utilizar en varios contextos, que sean disponibles para varias plataformas, no solamente para una. Entonces, y tampoco independientemente del lenguaje o del idioma que estemos tratando. Esto se logra con el lenguaje computacional del cual ya decíamos antes, el XML, que es un lenguaje de marcación, como podría ser el HTML. Sin embargo, aquí es un poco diferente, ya hay categorías predefinidas por esas recomendaciones, que en realidad, bueno, tienen que ver con la automatización y la puesta en marcha en las plataformas educativas. Sin embargo, estas normas, esos estándares, bueno, tienen dos formas también de verse y la forma en cómo influencian en los procesos y en la actividad diaria de los maestros. Una manera es, por un lado, lo que se está explotando actualmente, lo que muchas empresas de software, desarrolladores de productos, de programas computacionales están aprovechando, un poco, no oportunista, porque bueno, es su comercio, pero es su actividad, pero bueno, el e-learning está cobrando mucha importancia y en realidad es un caldo de cultivo, es una fuente de comercial, es decir, las empresas de software están creando software que se vende bien. Hay empresas también que se dedican a hacer plataformas educativas que las venden y que las venden muy caras y se venden muy bien también, el caso de Blackboard, que es la herramienta, la plataforma educativa más popular en Estados Unidos, junto con WebCity, junto con eCollege. Y bueno, para dar otros ejemplos de herramientas comerciales para creación de contenido, incluso Macromedia, la empresa que ha sido comprada por Adobe, y la empresa que ha desarrollado software como Dreamweaver, como Flash, como Fireworks, como Freehand, que compró Director, que en realidad también lo que propone son sus suite de software educativos para crear contenido y para crear materiales pedagógicos educativos cumpliendo con las normas. En realidad, no sé, se puede ver desde este punto de vista comercial y también se puede ver desde el punto de vista académico, por así decirlo. Las investigaciones que se están llevando a cabo en varios laboratorios de las universidades son investigaciones que tienen que ver, sí, por un lado, con hacer eficientizar, con hacer más bueno, ya saben, los paradigmas posmodernos, ser más rápido, más claro, más disponible, todo más esos objetos pedagógicos. Pero sin embargo, también lo que hay que pensar es de qué manera las herramientas, la computación, las tecnologías interfieren en la manera en que el autor crea este contenido, y yo pienso que es ahí por donde hay que pensar la parte epistemológica del tema, del asunto. Ver de qué manera en realidad una imagen sí puede aportar al alumno algo diferente, algo de plus que el mero texto. Es decir, yo pienso que hay otras cuestiones un poco más importantes que solamente tomar estas normas, estas recomendaciones, crear contenido, sí, cumpliendo con tal norma, con SCORM, con IMS. Entonces, bueno, creo que hay diferentes maneras. Y esto también nos lleva a pensar en las diferentes tecnologías y diferentes formas que van surgiendo para llevar a cabo la educación, no solamente basados en internet, pero también basados en gadgets. El caso muy sonado de los, bueno, no sé, yo estaba leyendo en el New York Times, me parece que fue el 3 de agosto, ellos hablaban de las nuevas herramientas para la educación, hacían un reporte sobre qué es lo que compran los alumnos, bueno, todo ese tipo de materiales educativos que antes era el cuaderno, ahora es la computadora, antes era el lápiz para anotar, ahora es un dictafón, no sé cómo se diga en español, un aparato para grabar la voz, por ejemplo. El maestro ahora incluso puede utilizar podcasts para dar su contenido, es decir, hace accesible la clase a los alumnos. Los alumnos pueden entrar, pueden acceder a la clase a cualquier hora, en cualquier momento, no solamente cuando el profesor tiene su horario. Y bueno, con esto se va desencadenando también el uso de diferentes gadgets. Por el momento esto fue una breve introducción o un poco de lo que queríamos hablar en el tema de hoy, del Hiper Show número 8, un poco sobre lo que es la educación a distancia, la introducción a los paradigmas, a forma de ver la educación a distancia. Esto lo hacemos así porque después estaremos hablando un poco más, y como lo decía en el Hiper Show 7, sobre la herramienta que estoy desarrollando, y bueno, cuando la haremos pública y si ustedes están interesados en utilizarla. Finalmente pues me voy. Tenemos 32 minutos, entonces sigue lloviendo en París. Sigue lloviendo, son 8:47 de la mañana. Sus comentarios y sugerencias son bienvenidos nuevamente. El mail es hipershow@gmail.com. Nuestra página de internet es hipercomunicación.com, en donde también ya está activa la liga a recursos, en donde encontrarán ustedes una lista. Bueno, he puesto una lista de los libros en español que, de acuerdo con el periódico El País, con el suplemento El Babelia, con algunos de los escritores y, bueno, de otras fuentes que también he tomado, son los libros en español como que de referencia, los básicos, los que deben ser leídos. Bueno, está ahí la lista en la Liga Recursos. Si ustedes tienen comentarios o si hubo evidentemente omisiones, me pueden mandar sus comentarios, o si quieren que añadamos a la lista otro libro que para ustedes en realidad es de referencia, lo podemos considerar y lo podemos tomar en cuenta. Esto fue el Hiper Show número 8. Mi nombre es Eber Reyes. Saludos a todos. Adiós. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched yet as mortal as his own. Comunicación, medios, tecnología, sociedad. Cultura. Esto es el Hiper Show.